Hola. Voy a contar una serie de Ben 10 y empieza siendo un niño que cae un meteorito y encuentra un reloj. Y después quiere agarrarlo, se le pega y después le va a su abuelo y cuando ve se convierte en fuego. Y es un niño que se convierte en alien poderoso.